Nunca creí existiera tanto amor como lo hay en ti. Nunca oí palabras más dulces que no hablen de ti. Nunca entendí que todas mis fuerzas dependieran de ti. Nunca hallé tanto gozo que cuando canto por ti. Como tu amor no hay otro, no hay otro. Por mí tu vida la diste ayer. Por eso hoy te entrego mi alma, mi vida y mi ser. Hazla tuya, ayúdame a crecer y nunca caer. Padre mío, nunca, nunca tu amor he de comprender. ¿Cómo entender que ese gran amor fue dado todo en la cruz? ¿Cómo explicar que el Hijo de Gloria nos trajo a la luz? ¿Cómo callar el cambio en mi vida si hoy ya soy salvo en Jesús? Cambiará tu vida si no se lo permites tú. Como tu amor no hay otro, por mí tu vida la diste ayer. Por eso hoy te entrego mi alma, mi vida y mi ser. Hazla tuya, ayúdame a crecer.